Orejas en el Universo. Junio, mes de lluvias. Casi todo el tiempo está lloviendo y bueno, vamos a hacer un programa en honor a la lluvia. Seguramente llovía cuando en 1966 los Beatles compusieron esta canción, Rain. ¡Lluvia! Y eran los hermanos Tuirán, también con un tema que se llama Lluvia. Y bajo la lluvia seguimos, ahora con Led Zeppelin, que en 1973 sacó el disco Houses of the Hollies. Y ahí está la canción de la lluvia, The Rain Song.

colored rain, es decir, la lluvia coloreada. ¿Cuántos colores puede tener la lluvia? Su disco Strangeland, por ejemplo, Keane, habla de una lluvia negra, Black Rain. Breeze blows down the coast. Y tenemos también esta lluvia roja en esta canción que seguramente muchos deben conocer, de Peter Gabriel, Red Rain. Down, red rain is coming down.

the winter's come. I wanted just to say that if I hoped, I'd hoped you'd fold and open up inside, inside of me. I used to think as birds take. Winter song, I'll sing along. I've searched and still refrain. I'll walk alone. Forgiven us, take wing and celebrate the rain. I used to think as birds take. Cantaba I'll take the rain, tomaré la lluvia. Cuando llueve, pelearse a los nubarrones, mirar cómo se enamoran las gotas en los terrones. Me gusta prender el fuego y ponerle chamisita pa' que se quemen los troncos hasta que se hagan cenizas. No me gustan los recuerdos que trae la tempestad, muerte, dolor, malos trancos que a veces tuve que dar. Tampoco me gusta el río que arrastra con el sembrado, que aunque no me pertenece, mis años le he dedicado. Yo que no tengo caballo ni perro para silbar, mejor que mire la lluvia para poder olvidar. Paso en la madrugada, me despierto de improviso, si ha llegado la bonanza, salgo a buscar un camino. Me gustan y no me gustan los versos que da la vida, la noche no entrega nunca caminos de amanecida. Yo que no tengo caballo ni perro para silbar, mejor que mire la lluvia para poder olvidar. Escuchábamos a Ángel Parra Chile cantando Milonga para la lluvia. Little sisters of the sun, lit candles in the rain, fed the world on oats and raisins, candles in the rain, lit the fire to the soul who never knew its friend. Maya Baba lives again, candles in the rain. To be there was to remember, so lay it down again. Oh, lay it down, lay it down, lay it down again. Men can live as brothers, candles in the rain. Era Melanie en Candles in the Rain. Velas en la lluvia. ¿La lluvia te causa depresión? ¿La lluvia? era el grupo inglés Camel interpretando Danzas de la Lluvia en sol menor. Rain Dances. Y este era Horacio Moscovici presentando el tema En un día de lluvia. Estábamos escuchando a Art Garfunkel con James Taylor en Llorando en la lluvia. Cosa que nos sucede muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, acá termina la primera parte de Orejas hacia el Universo. Y como dice Eric Clapton con Derek and the Dominos, let it rain, que llueva. Thank you. You're beautiful. You're too much. Thank you very much.